éxito, presentándote con los alegres de Agua Blanca, la Chicapita. Para toda la región San Martín, especialmente para la gente de Agua Blanca, Perú. Para mi gente de Tarapoto, Oyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca. Y en el cielo, para dos grandes amigos, Eliseo Retey y Henry Flores. Para producciones.